El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de este programa Pichincha Nuclear. En esta ocasión quiero decirles que la semana pasada estuvimos presentes en todas nuestras extensiones, sobre todo en el noroccidente, en Cayambe y Los Valles, en los cuales estuvimos realizando trabajo en territorio con todos los artistas y gestores culturales. El día de hoy estamos en Mejía y así también el resto de la semana vamos a seguir recorriendo todo el territorio. Quiero que también estén atentos a lo que sería nuestro blog y también a lo que retomaremos nuestra revista digital de El Núcleo. Así también, como ustedes saben, tenemos nuestro segmento de artistas en escena. Si ustedes quieren formar parte de este segmento, pues pueden escribirnos y nosotros pues damos a conocer su trabajo a través de todas nuestras redes sociales. Quiero proceder a dar la bienvenida a nuestro compañero, un gran amigo, un gran artista, como es Pablo Estrella. Como muchos conocen, él es músico, guitarrista, productor musical en Quito, es integrante de Cruz Encarnac, actual cantante y guitarrista de Rockbox y tributo a Soda Infinito. Bienvenido, Pablo. Hola, Yafa. Muchísimas gracias. Hola a todas las personas que están ahora y otros que se sumarán después. Muchísimas gracias por la oportunidad. Contento siempre de conversar contigo, de conversar con los medios y de mostrarle a la gente un poquito más de lo que somos los artistas, ¿no? En el interior. Así es. Bueno, como ustedes saben, hemos empezado también nuestro programa a través de medios telemáticos, pero sin embargo siempre tratando de mantener esa cercanía con los artistas y sobre todo con nuestra comunidad. Así que bueno, quiero que nos empieces un poquito más bien a conocerte. ¿Quién es Pablo Estrella? Qué buena onda. Bueno, yo netamente soy músico. Yo aprendí a tocar la guitarra a los 9 años. Creo que tengo el talento por nacimiento. Mi papá es doctor, mi mamá es una profesora y actriz, pero los dos compartían facetas del arte, ¿no? Mi mamá, ya digo, es actriz, ahora seguramente la han de ubicar en muchas telenovelas, ha salido. Mi papá, ya digo, doctor, pero siempre acompañado de su guitarra. Entonces, como que me nació el talento artístico desde muy, muy niño. Yo aprendí a tocar la guitarra a los 9 y creo que el primer show que di fue lindísimo, con mi hermano Rodrigo, que también él es un año mayor a mí. Los dos aprendimos prácticamente la misma edad y dimos el primer show nuestro en Alianza Francesa. Yo tenía unos 10 años. Entonces, desde ahí me encantó la música. Soy una persona muy apasionada por lo que hago, realmente me gusta. Creo y tengo la fortuna de decir que soy las personas que hacen lo que realmente le gusta en la vida, ¿no? Entonces, cuando uno hace las cosas que le gustan, eso de la lucha y de que ni sé qué, es, no se lo siente así. No hay ese esfuerzo terrible por hacer las cosas porque realmente uno lo está haciendo con gusto. Y el hacerlo con gusto y con pasión siempre va a dar buen resultado. Entonces, vivo contento. Obviamente es una carrera complicada como todas, ¿no? Que tiene sus momentos buenísimos, sus momentos también en los que hay que así bregar un poco más fuerte, pero contentísimo. Soy una persona también que le gusta mucho el deporte, me encanta el deporte, soy relativamente sano, solo me fumo mis cigarrillos y eso, una persona muy espiritual, trato de ser muy espiritual, también me gusta esa faceta de la espiritualidad, así que eso básicamente. Genial, pues tenemos todo un prospecto aquí con nosotros acompañándonos. Y Pablito, esto, tus primeros años en la música básicamente fueron empíricos, entiendo. O sea, simplemente fue como un sentimiento, un acercamiento que uno tiene desde muy pequeño por su instrumento, por la música, y uno empieza empíricamente, ¿no?, a construir su camino. Estudiaste música, te preparaste en temas musicales. Cuéntanos un poquito de eso, de tu carrera más bien. Ya, claro, cómo no. O sea, no, todo lo mío realmente fue empírico. Yo empecé sacando, y realmente lo agradezco, porque es una forma muy buena de aprender. La música, si bien es cierto, tiene su parte matemática, su parte física, su parte que tienes que netamente aprender. Pero la música es un sentimiento, a fin de cuentas, ¿no? Es un sentimiento y entra por nuestros oídos, entonces... Yo aprendí a tocar la guitarra por oído. Mi papá me enseñó las primeras cosas y después, ya cuando me entró el bichito del rock en la adolescencia, con los cassettes y con los discos, a escuchar y sacar. Así fue toda mi adolescencia. Después viajé a la Argentina a estudiar una carrera completamente diferente a la música. Fui a estudiar dirección de cine en la Universidad de Avellaneda. Y me involucré más en la música todavía estando en Buenos Aires. Ahí tuve un par de clases y luego de eso ya me hice yo autodidacta. Es decir, aprendí, me conseguía libros. Obviamente en esa época no había nada del YouTube, nada de Wikipedia. No es que tenían la información ahora como es tan fácil encontrarla. Ahí conseguí un libro o un folletito donde estén las tablaturas y partituras de Guns N' Roses o algo de eso. Era muy difícil. Entonces, realmente entrené muchísimo mi oído musical. De verdad que digo, cosa que agradezco. Hay muchas formas ahora de aprender, muchísimas. Pero en ese tiempo sí me tocó así. Y de ahí, ya te digo, fui más autodidacta. Nunca estudié formalmente la música. Nunca tuve una carrera universitaria de música. Aparte, en esa época mía solo había una universidad y era carísima. Entonces... No tuve acceso a estudiar. Tampoco es que, no digo que me haga falta, porque siempre se está aprendiendo, pero compensó mi talento también un poco sobre la educación formal, por así decirlo. Claro, de todas maneras siempre has estado estrechamente ligado con temas artísticos, porque si bien estudiaste cine, o sea, también tiene que ver con producción audiovisual, podríamos verlo así. Y va estrechamente ligado a la música, al arte, y como tú mismo nos dices, ¿no? O sea, yo también toco mi instrumento y tales, entonces uno ya nace, ¿no? Es como que te llama, es un llamado, no sé, es un sentimiento extraño. Y pienso que todos, o la mayoría de personas han empezado empíricamente, ¿no?, en este camino del arte. Y claro, y una problemática, como tú mismo lo dices, yo pienso que en los últimos años... y no con la fortaleza que realmente se necesitaría, han podido implementar carreras, por ejemplo, ligadas a la música, al teatro, a la danza, a las artes en sí. Pienso que más se ha dado un poquito de apertura, digamos, en las artes visuales, ¿no? Pero en el tema musical, no hay muchos, o sea, muy pocos institutos o muy pocas universidades, y en los últimos años han implementado aquello. Entonces quizás no era tampoco un tema de elección, porque si hubiese sido de elección, tal vez muchos nos hubiésemos metido a estudiar música profesionalmente, claro, ¿no? Pero las oportunidades, como tú mismo dices, realmente no estaban ahí. Entonces eso sí es una problemática que creo que todavía nos falta un poquito seguir trabajando en ese tema para que la gente pueda tener más acceso a formarse profesionalmente en las carreras de artes, ¿no? Y bueno, pasemos un poquito a tu etapa musical. ¿Cuál fue tu primera banda? ¿Cómo empezaste? ¿Tuviste tu banda primero de garage, como todos empezamos, etcétera, etcétera? ¿Cómo fue ese tema? Sí, claro que sí. Mira, yo estudiaba en una academia militar. Ya te digo, desde niño me gustó la música. Entonces, cuando me entró el bicho del rock and roll, que yo me acuerdo haber visto el video de Switch Out My, de Guns N' Roses, o los videos de Scorpions, Rocks Like a Hurricane, cosas así, ya me picó el rock y dije, yo quiero ser así, quiero tener estos tatuajes, eso es lo que quiero. Entonces, como que siempre tuve claro lo que quería, ¿no? Mi primera banda, o sea, yo empecé tocando folclore cuando era niño. Tenía una banda folclórica tocaban en la banda folclórica de la escuela del Borja 3, donde yo estuve, y después también unos años en la Academia Militar Borja 3. Y ahí entró el rock and roll y ahí cambió mi vida, para bien. O sea, no es que me arrepiento del otro, al contrario, es una gran escuela. Pero entonces quise formar una banda de rock. Imagínate lo difícil que era en esa época también, porque aparte no era como tengo dinero para comprarme una guitarra eléctrica, no había muchos pedales, nadie casi tenía amplificadores. Entonces yo me cambié de colegio y entré a estudiar al colegio francés. En el colegio francés armé mi primera banda cuando yo estaba en quinto curso del colegio. Eso sería ahora segundo. Bueno, como sea. Más o menos, ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando del año... Ay, me vas a descubrir la edad, pero estamos hablando del año 89. Ya. Yeah. Sí, es que más claro. O menos como para tener, o sea, para saber remontarnos un poquito a la historia, para saber cómo eran las cosas en el 89, cuando uno iba y se compraba los CDs y no había muchos CDs de rock y tenías que irte así como a las tiendas súper escondidas, claro, etcétera. Entonces, chévere como remontarnos quizás en el 89. Sí, no. Pues, lindísimo. O sea, era, toda época tiene su magia, ¿no? Esa en particular. La época, ya te digo, de mi adolescencia y todo eso, cuando yo empecé a formarme ya espiritualmente y conceptualmente, aunque no lo había visto de una manera profesional en esa época, pero ya me iba formando, o sea, ya iba encontrando mi destino, mi pasión. Era maravilloso porque a escuchar las radios y a esperar a grabar la canción que uno quiere en el cassette, ¿no? Y tenía que bancarse uno todos los programas, ir buscando, sintonizar y después sacar la canción. Tiene su magia, de verdad que tuvo magia, lindísimo, lindísimo, porque, y lo de los discos, yo ahorraba de la plata que por ahí me daba mi papá, mis tíos, típico que a veces te dan por tu cumpleaños una platita de regalo, eso ahorraba para comprarme los LPs, los acetatos. Entonces yo recuerdo uno de mis primeros discos, el primer disco que compré con mis dos hermanos, mi hermana y mi hermano, fue el disco de ZZ Top, que se llama Eliminator, es una gran influencia para mí, de verdad. Obviamente era el único que tenía, entonces me lo escuchaba de cabo a rabo, me sabía todas las canciones de ZZ Top, después fui comprando otras cosas, pero sí era lindo, lindo, lindo. Y esta banda, perdón, me desvié un poco, la banda del colegio, mi banda del colegio se llamaba Espíritu, ¿no? La hice con mi hermano, él siempre, con él hemos estado juntos en la música, casi en todas mis facetas, otros amigos, y... Por esa falta que te digo de influencia, de no podíamos sacar mucho los covers. Es decir, que hubiéramos querido tocar canciones de Bon Jovi, pero no nos salían bien, o nos faltaban instrumentos. Entonces, lo más fácil era hacer las canciones propias, ¿no? Entonces, hicimos y en esa época, supongo que sacar un cover, obviamente, tenías que tener un oído, porque hoy día tú coges y vas al internet y ves la partitura o la tablatura y la sacas, ¿no? Entonces, yo supongo claro. que sacar un cover en aquellos tiempos era a puro oído. Entonces, y qué mejor estudio, ¿no? El tratar de sacar un tema al oído, te vas estudiando un montón los sentidos, ¿no? Porque ahora es muy claro, fácil con el internet, hasta tutoriales. Ahora es más fácil. Están los tutoriales, ahí te enseñan, te dicen tienes que hacer esto. Por ejemplo, hay una técnica en la guitarra muy, muy elemental que yo nunca supe en la guitarra eléctrica, que se llama bends, hacer los bends, es decir, levantar la cuerda. Uh-huh. Yo no sabía cómo se lograba ese sonido. Yo no lo sabía. No lo sabía hasta que por ahí le vi, yo me acuerdo en algún festival intercolegial, le vi a un chico del colegio Spellman, que jalaba la cuerda y dije, no, así ha sido de hacer ese sonido. Entonces de esa forma se aprendía, ¿entiendes? Es muy elemental, yo sé que es muy elemental en la guitarra de rock, pero yo no lo sabía, simplemente arrastraba los dedos y no sabía que había que hacer el bend en la cuerda. Así es. Pero lindísimo, y de ahí, claro, a sacar a puro oído, solo a oído. O si no, al ver quizás con suerte... que pasen algunos videos en la televisión de alguna banda. Claro, eso con suerte, eso ya por ahí. Lo bueno de esa época también es que había, pese a ser limitados los programas musicales y todo lo que había, te daban de todo un poco. O sea, en el mismo programa veías a Elton John, veías a Michael Jackson, o veías a Guns N' Roses, o veías a The Police, o veías por ahí a Metallica, ¿no? Pero entonces era como que aprendías a escuchar un poquito de todo y era más variable, había más variantes. Se aprendía un poco de todo, se abría un poco la cabeza, cosa que realmente me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Cuándo empezó ya como el boom de la carrera artística de Pablo Estrella? El boom fue ya con los Crux, ya con los Crux. Yo regresé de la Argentina, hablemos, ¿no?, mediados de los 90, 94, 95, y seguí obviamente la música. Hice con otros amigos aquí un par de bandas, una que se llamaba Pie Plano, otro proyecto que se llamaba A Diestra y Siniestra, Aris. Ahí ya conocí a otros amigos grandes de la música, como Moisés David y todo. Empecé a meterme un poco en el círculo musical quiteño, que era más pequeño, pero muchas personas hablan que no hay solidaridad y eso. Yo creo que es realmente lo contrario. En esa época, yo te digo, conocí a los chicos de Tercer Mundo, a los mismos clubs en Carnac, ya nos veíamos en ciertos lugares, compartíamos escenarios. Entonces, fue una época muy linda. Pero el boom, boom, boom, boom fue cuando yo entré a tocar con los Crooks, que ya era una banda conocida, obviamente. Los Crooks en Carnac ya tenían su disco Crooks en Carnac, ya estaba, había sonado el Como Camina, Haciéndose Aire, Al Borde, todos esos temas famosos de ellos. Y yo entré a tocar con ellos en el año 98, en el año 98, después de que grabaron ese álbum con Gitar Cuesta, con nuestro querido Gitar Cuesta, en el año 97, me parece, o 98, que grabaron el álbum La Dimensión del Cuy. Entonces, a partir de eso, entré yo y ese fue realmente el boom de mi carrera. Si bien es cierto, por ahí la gente ya me reconocía un poco por, gracias, ¿no?, por los elogios, por ser un guitarrista talentoso, cosas así. No me di a conocer realmente, sino hasta tocar con los Crooks en Carnac. ¿Cómo fue, no sé, la época en la que, como tú mismo dices, ¿no?, la época por ahí de los noventas, en los cuales Tercer Mundo, Crooks en Carnac y todas estas bandas clip que nosotros escuchamos y nos transfieren directamente a esa época? ¿Cómo fue eso? Porque realmente, no sé, en la actualidad sí tenemos, obviamente, muchos artistas talentosos, pero me parece que por el tema quizás del apoyo que no se les da a los artistas, los artistas como que no pueden realmente como surgir un poco más, ¿no? Pero me parece que antes había más apoyo a los artistas, o me equivoco, no sé cómo era, porque me parece que las bandas de aquella época eran mucho más conocidas, tenían como más oportunidades, pegaban muchísimo más, quizás, que las bandas actuales. ¿Por qué crees que se dé esto? ¿Por qué crees que en esa época fue así? Y aún pienso que son bandas que seguirán viviendo a través de los tiempos. ¿Por qué? Sí. Yo creo dos cosas. Yo creo que son dos cosas fundamentales. Primero, el momento. Creo que fue un momento nada más, o sea, un momento histórico en la música ecuatoriana, y no solamente de Quito, ¿no? O sea, por ejemplo, en esa época era muy conocido Sobrepeso, también estaba La Trifulca de Guayaquil, habían algunos. Lo que yo creo es que primero fue un momento, tanto en como que de despertar, de evolución, tanto de los músicos como de la gente que estaba en los medios de comunicación, ¿no? En ese momento los medios de comunicación como que estaban ávidos de mostrar la música ecuatoriana, que siempre ha tenido talento, eso no lo niego, siempre ha habido talento. Los músicos hacíamos nuestro mayor esfuerzo por grabar, porque suene bien, porque suene a nivel de las bandas internacionales que nos llegaban, que nos han llegado siempre, y los medios de comunicación también. Los medios de comunicación también como que empezaron a dar apertura, dijeron, esto está bien, pongamos música, y de repente eso se convirtió en un boom. Creo que fue un poco de todo. Yo nunca me quejé de que no hubo apoyo por parte de los medios, ni por la prensa escrita, ni la radio, ni por la televisión. En ese tiempo, obviamente, ahora las redes sociales se suman a todo esto como medio de comunicación, ¿verdad? Pero en esa época, o sea, salir en la portada de una revista o salir en un artículo del periódico era algo que tenía que ser realmente que valga la pena. Ahora con la masificación y en la cuestión de las redes sociales, creo que cualquier persona tiene acceso y poder publicar un video que tenga o no tenga calidad, o su música que tenga o no tenga calidad, ¿no? Entonces creo que al pasar por esos filtros, al pasar por varios filtros, tenías que obligatoriamente llegar a un nivel. Es decir, como todo en la vida, siempre ha habido cosas buenas, malas, lo que sea. Entonces, al existir estos filtros, y la música tenía que ser buena, tenía que ser la propuesta buena para que logre sonar en una radio, más allá de que las personas de la radio, la televisión, tengan toda la predisposición por ponerle. Entonces creo que fue, es una cosa. Segundo, los movimientos musicales que aparecieron luego y la masificación con el internet y todo esto. Que si bien es cierto, da, bueno, te da un espectro muchísimo más grande, mundial, en el que hay beneficios y también hay perjuicios, como por ejemplo esa ausencia de filtros, que yo te decía, ¿no? Entonces cualquiera puede subir ahora su canción y obtener, no sé, 200,000 likes por una letra absurda o cosas así, ¿me entiendes? O al subir alguna tontería, alguna pelotudez al coso y tiene 800,000 seguidores. Te digo, está bien y también tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Pero puntualmente, yendo a la época, ese nacimiento del rock, ese boom, porque yo hasta ahora no creo, no sabía, ojalá se repita, la verdad, que bandas nacionales llenen lugares grandes. Yo me acuerdo que tocábamos Clubs Encarnac, Tercer Mundo, Verde 70, y llenábamos el Coliseo Rumiñahui, y había shows grandes. Entonces, ese boom, también el público se acostumbró a escuchar, ¿entiendes? El público se acostumbró a escuchar y te apoyaba, te iban a ver, si había que gastarse una entradita, también se iba. Yo honestamente espero que de cierta forma todo ese movimiento, no por ausencia de talento, no es por ausencia de talento, es simplemente época. Son épocas, y ya te digo, por ahí la masificación con el internet y las redes sociales ayuda, pero también perjudica de cierta forma. Así es, yo pienso que también es por el tema, no sé, antes se valoraba muchísimo más el tema de que no puedo ingresar a YouTube y puedo ver un video del artista, sino que tienes que verlo al artista en un concierto, en vivo. Entonces, también pienso que era el tema de esa emoción, ¿no? Que no, a la final no se va la emoción de seguir viendo al artista, pero sí es distinto. O sea, sí me llama un poco la atención porque no se ha vuelto a ver un tema así como del tema de los noventas ahora actuales, ¿no? Pero pienso que si es que se vuelven a juntar las mismas bandas de antes y hacen un concierto, lo vuelven a llenar. Es como raro, ¿no? Sí, es extraño. Se ve la diferencia. Pero te digo que no es un fenómeno aislado, es decir, no es que solo le pasó al Ecuador. Yo, por suerte y gracias a Dios, he tenido la suerte, la dicha de viajar bastante, viajar a tocar, moverme dentro del mismo mundo musical en varios países. Y esto que estamos conversando no es un fenómeno aislado del Ecuador, no es que el Ecuadorcito solo aquí nos pasa. Es un fenómeno latinoamericano y de cierta forma mundial, ¿no? Ese cambio generacional, ese cambio de época, esa llegada de la información, como vos dices, porque antes, ¿a dónde podías poner tu video? En los programas que había aquí en el Ecuador, y el megalogro era, como lo logró los Clubs, era sonar en cadenas internacionales de video, como en MTV. En MTV en esa época era una cosa, pero más top de lo top, y llegar a ver tu video en MTV era ganarte un Oscar, en serio. En serio. Claro. Entonces son logros muy importantes que tal vez ahora, como decimos, ponen nomás tu video en YouTube, cualquiera puede subir su video a YouTube. Así es, porque incluso después el formato de MTV también cambió mucho y a todos también como que nos cogió un bajón de no, esto no es MTV, MTV era... Claro. Era genial y ahora, pues nada, luego empezaron igual a cambiar el formato y tales. Entonces, claro, es global, como tú dices, ¿no? Los cambios que básicamente se dan. Bueno, hagamos una pausita ahora y quiero que me recomiendas una canción que podríamos escuchar ahora y compartir. Ah, puede ser de las que yo he participado, de las canciones en las que he tocado. Cualquiera, la que tú sugieras. Mira, bueno, ya que estamos en esa y hemos hablado bastante del tema, pongamos una canción de Clubs Encarnac, pues. Puede ser, a ver, a mí siempre me gustó cómo camina. No importa si es el videoclip, hablando de esto, es el videoclip que sonó en MTV, cartón MTV, entonces podemos escuchar Cómo Camina de Clubs Encarnac, claro. Genial. Entonces vamos con Cómo Camina de Clubs Encarnac. Camilla de la quebrada, veo que se acerca mi bien amada, moviendo su cuerpo como ninguna, siento que me lleva hasta la luna. Cómo camina, cómo camina, hey. cintura que va flotando. Son mis pupilas que están quemando. ¿Cómo camina? ¿Cómo camina? ¿Cómo camina? ¿Cómo camina? ¿Cómo camina? ¿Cómo camina? Tema de cómo camina es un tema realmente ícono. Yo pienso que todos conocemos el, este claro. tema, y es un tema que no falta en las reuniones o las fiestas retros cuando ponemos. ¿Me recuerdas un poquito, no sé, la historia de esta canción, de cómo camina, por qué apareció? ¿Qué nos pues, bueno, la canción, la canción ya existió cuando yo entré a la banda, pero eso no significa que no sepa, ¿no? Como camina es ese canto glorioso, singular, a una chica que le gusta muchísimo a la persona, ¿no? Es netamente el canto de una chica que después le dice, las piernas que llegan al cielo y ese impresionante. Es un halago, sí, es un elogio a una chica guapa. Tiene ese caminar que deslumbra, por eso dice como camina, ¿no? Es netamente eso, es un halago a una chica. ¿Y me recuerdas cuál era el tema que tocaron con Hitar? Los Crux. No, Hitar grabó pues todo ese álbum, el álbum Como Camina y La Dimensión del Cuy. Él grabó todos esos. Entonces, se hicieron algunas reediciones, incluyendo el mismo Como Camina, Haciéndose Aire al Borde. Todas esas se reeditaron en ese disco Como Camina, donde grabó Hitar. Y él también grabó La Dimensión del Cuy, ¿no? El álbum siguiente. Y yo a partir del álbum La Dimensión del Cuy fue que entré a reemplazar con mucho orgullo a nuestro querido Hitar, ¿no? Pero él grabó esos dos discos completos para los clubs, claro. Genial. ¿Y cuáles son tus mejores experiencias y vivencias con Crux en tu época de Crux, en los noventas? Chuta, en los noventas hay un montón, pero creo que realmente ya el paso al nuevo milenio, a partir del 2000 hasta el 2007, que fue la disolución de la banda, creo que esos años fueron lo más fuerte, ¿no? Y dentro de las vivencias más lindas fueron los viajes internacionales, ¿no? fuimos a tocar a Cuba, después estuvimos tocando en Alemania, en España y en Estados Unidos algunas veces. Entonces creo que esos recuerdos, sobre todo lo de Alemania, porque lo de Alemania fue en la época del Mundial de Fútbol de Alemania 2006, eran eventos organizados por la FIFA, cosas de muy, muy primer nivel, de primer mundo, entonces era un reto y había que hacerlo con muchísimo orgullo y con muchísima responsabilidad, ¿no? O sea, no estabas ahí nomás, pues había un grupo representativo de cada país que había clasificado al Mundial. Fue una experiencia muy linda, vivimos juntos en un edificio que era todo autosustentable. No, linda, linda experiencia. Yo creo que la que más me recuerdo con los clubs siempre va a ser el Mundial de Alemania 2006, esa gira que fue grande, fueron como 20 conciertos, una cosa lindísima, y después pasamos a España. Así es, sin duda la música siempre te trae unas experiencias lindísimas e inesperadas, sí. ¿No? ¿Y sí, qué nos puedes contar de Rockbox? Rockbox, qué lindo. Rockbox es, a ver, si bien es cierto, clubs en Karnak, los hermanos Sergio, Andrés, Vitan Rivadeneira, Pablito Santa Cruz, ellos fueron los fundadores, ahí fuimos pasando algunos músicos por ahí. Uno le pone todo el corazón, ¿no? Yo le puse todo mi corazón. Rockbox es una cuestión más mía, ¿no? Rockbox es una expresividad de netamente de mi interior. Rockbox es el constante concepto musical como de letras. Es netamente Pablo Estrella. Es como que ver a Pablo Estrella desnudar su alma. Y decir, esto es lo que me gusta. O sea, me gusta el rock. Nada de andar poniendo acordes raros ni cosas así, sino que me gusta el rock simple, el rock llegador, con coros pegajosos, con letras en las que se note que la persona que ha compuesto se le ha ido más allá de un libro, ¿no? Dejar un poco la interpretación de esas letras a la gente que lo escucha. Entonces, me gusta muchísimo Rockbox. Es más, de cierta forma, lo mantengo vivo, pese a que no hemos tocado hace algún tiempo, por ahí circunstancias personales, nada malo, ¿no? Siempre me llevo bien con todos los integrantes y exintegrantes de Rockbox, que básicamente somos un trío, está mi hermano Rodrigo Estrella, José Andrés Moro en la batería, yo ahora, que soy el que está cantando, pero en su tiempo estuvo Moisés David y Matías Galeano también cantando. Pero Rockbox es eso, es esa expresión, netamente, porque para mí la música es como para el escritor, ¿no? Como para el que hace escultura, el que hace pintura, es su forma de expresarse, su canalización, que nosotros como artistas tenemos esa ventaja, porque hay mucha gente que no tiene forma de soltar esa expresividad suya en otras cosas, nosotros sí. Entonces, esas canciones son netamente eso. Hay canciones muy tristes, hay canciones muy alegres, hay de todo un poco, pero son expresividades mías, netamente. Es decir que Rockbox, tanto letras como en composición, vienen de tu autoría, entiendo, ¿no es cierto? Yo soy súper fan, ¿y quién no es súper fan de la canción Siente? Qué buena canción, en serio, cada vez que escucho esa canción, es así hermosa. La canción, ¿qué nos puedes decir de esa canción? No sé, ¿de dónde salió? Siente, qué linda canción. Sí, realmente, esa fue la con la que inicié el proyecto de Rockbox, ¿no? Yo tenía el demo, había grabado aquí el demo en mi casa. Yo estaba con una chica en ese tiempo y era todas las emociones que me despertaba esa chica en ese momento. Siente el fuego de tus labios, quema, siente que tus besos, perdona, aman y envenenan. O sea, hablando de un veneno en buen sentido, ¿no? O sea, que me recorría todo mi cuerpo. Es una canción de amor con base de rock. Es lo que te decía, es justamente lo que yo expresaba. Es una canción de rock. Que tiene muchas influencias en su momento que me encantaba, Audioslave, me encanta, ¿no? Todavía Audioslave, utilizar otro tipo de efectos por ahí, el whammy, hablan de la parte musical, ¿no? Pero Siente es una canción maravillosa, no creo que tenga la capacidad de hacerlo, pero hacer un tema como ese nuevamente es maravilloso, todo se conjugó en el momento. Y era una propuesta fresca, pese a que sonaba retro, ¿no? Porque, ya te digo, me gusta el rock básico, Me gustan 4 o 5 acordes y coros bien pegajosos. Pero siempre es una canción majestuosa, que digo, fue una canción que se la compuso esta chica con la que estaba en ese momento. Eso también son vivencias, y creo que ese lado del amor, que pese a mucha gente lo ve como trillado, es el lado más importante de la vida, no solamente en el amor de pareja, ¿no? El amor está en todas las situaciones, ¿no? Amor a los padres, amor a la familia, amor al trabajo, el respeto y todas esas cosas, con base de la expresividad mía en Rockbox. Así es. Entonces, Rockbox actualmente sigue en el ruedo, tuvo sus pausas, otra vez lo retomaste. ¿Cuáles son los proyectos con Rockbox ahora actualmente? Tuvimos algunos años de pausa. Algunos años de pausa coincidieron con otras cosas que yo estaba haciendo en ese momento. Pero sí, sigue, yo lo empecé a retomar, o sea, siempre lo he tenido como que posteando en redes sociales, temas de Rockbox, a la gente le gusta mucho, tengo bastantes seguidores en otros países, porque digo, siendo Roque, que se me dicen, qué linda la canción, pero no entiendo nada, ¿no? Por ahí me arriesgué y tengo un par de temas en inglés, como para que la gente, el inglés es el idioma universal, no hay nada que hacer, o sea, si uno... Cuando yo he viajado a otros países, me otra habla, tengo que hablar en inglés. O sea, el inglés es el idioma universal. Entonces, por ejemplo, ahora saqué un tema en inglés de Rockbox, se llama Darkest Soul, y obviamente me escriben de Italia, me escriben de Ucrania, porque al ser un idioma universal la gente me entiende un poco más el mensaje, más allá de la música, que la música, bueno, lo puede entender en cualquier parte. Pero Rockbox, estoy retomándolo, lo estoy retomando, he sacado algunos temas, he sacado algunas reediciones de canciones de esa época, cantadas por mí ahora. Entonces, siempre en mis redes sociales estoy posteando algo de Rockbox. Lo que sí voy a sacar, tenía planificado para junio, pero con esta cuestión de la pandemia, no hubo forma. Tenía planificado para junio sacar un videoclip, hacer un par de conciertos, pero ya no hubo forma. Entonces, hasta que se normalice todo un poco, voy a seguir metiendo las canciones en redes sociales. Así que por ahí nos vamos a mover un poco, pero Rockbox sí, sigue vivo. Ajá. ¿Cuáles son las redes sociales de Rockbox o donde tú posteas, en Facebook, Instagram, Twitter, no sé? ¿Dónde te podemos encontrar? Más en el Facebook. O sea, en Ecuador es un país facebookero, mismo. No hay nada que hacer, es la red social más fuerte. Tengo también, claro, en mi Instagram está la página web de Rockbox, Rockbox Ecuador. Pero más en mi Facebook personal, que no sé, a veces me da ganas de hacer el paso a página, pero no sé, me gusta tener el contacto ese con la gente, con mis 5,000 seguidores, que es lo que me permite. Pero en Facebook es donde más tengo cosas de Rockbox. También he subido a YouTube, obviamente, pero donde más contacto tengo con la gente y donde más palpo, donde más se siente, es en el Facebook. Así que en mi Facebook personal, que está Pablo Estrella, ahí hay cosas subidas públicamente de Rockbox. Chévere. Llegado a este punto, ¿cuál es el tema que nos recomiendas escuchar? Bueno, ya que estamos hablando así por etapas, escuchemos este tema de Rockbox, que te digo que es en inglés, que se llama Darkest Soul. Entonces, ese para que escuchen esa faceta mía también de cantante. Es un video líric, ¿no? Muy chévere, les va a gustar muchísimo. Dale, entonces chicos, vamos con este tema a escucharlo y a disfrutarlo mucho. Building up this tragedy. día, Pablito. Genial el tema. Esto, ¿qué nos puedes contar sobre este tema? ¿De qué habla? ¿De dónde nació? Dark Soul. Dark Soul, como todo lo que yo hago con Rockbox, es de vivencias. Más que nada son vivencias mías. Uno, creo que lo mejor que puedo hacer es hablar desde la experiencia, no desde un supuesto, sino como que desde la experiencia. Es, la experiencia es lo que más vale, digo yo. Cuando uno aprende a conocer, por ahí te dan consejos y uno no escucha, y cuando te pasa, ahí dices, ah, no, si así debe hacer caso, pero... Dark Soul es la transformación de una persona que creías que era supuestamente de una forma a una forma un poco más oscura, ¿ya? Por ahí ese lado humano que todos tenemos, no estoy señalando con el dedo, digo, ah, esta es una mala persona, no, sino ese lado, así es. Porque nosotros somos así, pues todo el ser humano tiene su parte buena y su parte mala, todos, de ahí escogemos así, tenemos el libre albedrío y la situación de escoger, me voy a ir por este lado, me voy a ir por el otro, así es. Todos, absolutamente todos tenemos esa parte, y a veces se nos va pues el alma hacia el lado oscuro, ¿no?, de la fuerza. Nos vamos un poco al lado, al dark, al lado ese. Y habla de Dark Soul, habla de eso, de una persona que tiene esa lucha interior. Habla muy figurativamente, pese a que está en inglés, se entiende claramente el mensaje. Que dice, ahora sé, no sé dónde encontrarme, si me voy hacia acá, me voy hacia acá. Ella está viviendo un mundo un poco doloroso. No sé cómo salir hacia la luz. Es como ese momento, ¿no?, de duda en el que te estás pasando por penumbras y que te estás volviendo a un alma oscura, pero que tiene siempre el camino del otro, ¿no? Eso, de eso habla Dark Soul. Justo en el momento en el que, bueno, todos nos ha tocado reencontrarnos, reinventarnos, entonces supongo que es ahí, ¿no? Es súper fuerte a veces uno ponerse en la situación de ¿quién soy? ¿Cuál sí. es mi camino, no? Entonces... Sí, no, totalmente, Jaffa, totalmente, es eso, porque a todo lo que ha pasado, sea por cualquier circunstancia, claramente pero, le hacemos más, dime. No, digo que lo mejor es ya después de que uno se reinventa y se reconstruye, encuentras, no sé, encontrarse a uno mismo es lo mejor, después sí, de siempre, las situaciones difíciles, como dices. Siempre, ¿no? Siempre después de la situación difícil, siempre uno sale mejor, no importa cuán duro sea, qué feo haya sido lo que te pasó, siempre después de una situación difícil uno sale mejor. Siempre. O sea, es una ley de la vida, es una ley universal. De repente hay personas que son un poco, no es débil de la situación, tal vez más emocionales y tienden a quedarse colgados en las, o tendemos, porque me incluyo, tendemos a quedarnos colgados en esas situaciones. Pero siempre hay un lado bueno. Siempre, siempre. Ya te digo, no importa lo creo que haya sido la circunstancia que viviste, siempre hay un lado bueno y uno sale mejor, siempre sales mejor, aprendiendo y mejor. Y ya que hemos topado un poquito este tema, yo pienso que actualmente a todos nos ha golpeado la situación actual, que todos en un momento nos hemos sentido perdidos, nos hemos sentido muy agobiados, ya sea por situaciones familiares, por situaciones de salud, por situaciones laborales, etcétera, etcétera. Pero pienso que vinculándolo con ese tema que estamos hablando, que viene de tu canción, nos hemos reinventado, nos hemos reconstruido, nos hemos reencontrado. Y quisiera que me cuentes un poquito más bien tú, ¿cómo te has reencontrado tú o reinventado, tanto personal como laboralmente, etcétera, en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos que todos hemos pasado algo duro y nos hemos sentido re perdidos en algún momento. Sí, es que nos agarró de sorpresa, no solamente a nosotros, yo creo que el mundo, ¿no? O sea, primera cosa, creo que yo no recuerdo en los apuntes de la historia, en los cánones de la historia, una pandemia así de mundial, ¿no? Porque si bien es cierto, estuvo la gripe española, la influenza, un montón de cosas, pero no llegaron a tener esta repercusión mundial, ¿no? Entonces es una cuestión ya mundial que nosotros enfrentamos como humanidad. Esta cuestión de la pandemia nos pegó a todos y nos agarró por sorpresa a absolutamente todos. O sea, yo tenía giras con este proyecto que te contaba de Sobre Infinito, que es un homenaje a Sobre Estéreo, muy chévere, en el que nos hemos dado la vuelta por América Latina algunas veces y que es muy lindo proyecto. Y teníamos giras en marzo, teníamos gira en mayo y en junio. Entonces, obviamente, todo eso se cayó, absolutamente todo eso se cayó. Y yo las dos, las tres primeras semanas de la pandemia no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Dije, ¿y ahora qué hago? Yo tengo, me dedico lentamente a la música, 100% a la música. O sea, tengo mi estudio de grabación aquí, donde produzco y grabo otros artistas en varios géneros musicales. Perrito, mi perrito, perdón. Entonces, tengo ese proyecto y Soda y mis otras cosas, pero todo es música. Y tocaba con mi banda Undercover, también de covers en bares y cosas así. Entonces, todo eso se cayó. Y lo primero que se me ocurrió fue que yo había dado, no tengo el alma de profesor, te digo honestamente, pero me habían pedido varias veces dar clases de guitarra. Y lo primero que se me ocurrió, dije, tengo que reinventarme, así que voy a dar clases. Entonces, di clases, sigo dando clases. Y ha sido, ves, dentro de esa parte que a mí, ya digo, no es que era mi cosa favorita dar clases, pero tengo alumnos ahora en Estados Unidos, en México, en Argentina, aquí en el Ecuador, gracias también a esa parte buena de la globalización, de las redes sociales y todo. Entonces, me empecé a dar clases y me ha ido muy bien. Me ha ido muy bien, y al dar a conocer por redes sociales también mi estudio y las cosas que he hecho, también me han salido cosas en el estudio. Entonces, como hablábamos, curiosamente tengo más trabajo, obviamente, aquí, en casa, sin salir, ahora que antes. Es una cuestión extraña, pero muy linda. Una cuestión extraña, pero muy linda. Así que, como a todos, nos ha tocado reinventarnos. Otra cosa que te contaba que me gusta muchísimo es el deporte. Entonces, obviamente iba al gimnasio, ya me quedé sin gimnasio. Entonces, a buscar en internet, y ahora soy un fiel y acérrimo fanático de Zumba, de Strong Nation. Entonces, me encanta el deporte también, y aparte de que sirve psicológicamente y físicamente, siempre es bueno hacer deporte. Sí, esto, nosotros como hemos vivido igual de primera mano el tema con los artistas y gestores culturales en territorio, ¿no? Porque los artistas, hay muchos artistas que no tienen tanto reconocimiento, son artistas básicamente independientes, que viven del día a día, que viven de sus presentaciones, de las entradas, y que muchas veces son mínimas. Y al momento en el que obviamente esto se prohibieron las reuniones, las aglomeraciones, las presentaciones, etcétera, etcétera, vimos un gran problema en territorio como institución. Pero evidentemente, como lo dices, ¿no? Uno, quizás si es que no hubiese llegado este momento, tú no hubieses descubierto tu lado maestro de poder dar clases. Claro. Tal vez ya le vas cogiendo el gusto. Y son oportunidades, ¿no? Que sea como sea, pues, puede que sí, que nos haya cogido a todos de un momento a otro, pero hay que sacar el lado bueno a cualquier situación, reinventarnos de cualquier manera, incluso así descubrimos, quizás algún dote que teníamos y no lo habíamos descubierto. Que teníamos oculto. Exacto, en tu caso ser profe, que decías, no, ser profe no y tales, pero quizás lo coges como un gusto y ahora ya no lo vas a dejar y ya es un ingreso para ti extra durante quién sabe cuánto tiempo más y lo podrías llevar así a cabo con todas tus otras actividades, ¿no? Claro. ¿Qué nos puedes contar? Eso que te decía. Dime. Dime nomás, ya. A ver, solo quería terminar de contar en ese punto. Que por ahí, claro, yo sé que es grave la situación. Sé que la pandemia nos afecta a nivel mundial. Ya te digo, yo, como muchas otras personas, así de un día para el otro verse sin trabajo. Pero justo el ejemplo que hablábamos, ¿no? El ejemplo que decíamos que siempre hay un lado bueno de las cosas. Esta parte de, yo te digo honestamente, tengo que ser recontra que agradecido porque tengo más trabajo que antes. En serio, tengo más trabajo que antes. Y eso obviamente significa un beneficio económico para mí. Entonces me da una tranquilidad. Dentro de toda esa tragedia mundial, no es que me pasó a mí solito. Esa oportunidad en la que supe yo encontrar con la guía del universo, de Dios, de lo que quieran creer, ahí está. O sea, dentro de una pandemia mundial, me asomó más trabajo que antes. Pues, ¿cómo no voy a estar agradecido? Por eso digo que siempre hay algo bueno, por más trágico que sea. Así es. Que te haya interrumpido. No, genial. O sea, más bien, espero que las personas que nos estén viendo y nos estén escuchando, obviamente, esto, tu experiencia les sirva de inspiración, ¿no? Habrían personas que aún se encuentren un poco perdidas en cualquier ámbito de su vida o en el tema también laboral, artístico, cultural, etcétera, pero que tengan esas fuerzas, ¿no? Y sobre todo ver el ejemplo de que, como sea, hay que agarrar fuerza y salir, como y sea. puede resultar mejor de lo que habíamos esperado. Me parece súper chévere también una etapa de tu vida que la compartiste con Daniel Saiz. Él fue el tecladista, ¿no?, de Soda Stereo. Él vino acá a Ecuador y por algunas razones que ya nos vas a contar, pues se juntó contigo, con alguna gente, y montaron lo que fue Soda Eterno, hasta que pues Daniel se fue. Y ahora es Soda Infinito, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito sobre esto? Bueno, lo de Soda es una etapa de las más increíbles que he vivido en mi vida, en serio. Daniel estaba casado con una amiga mía cantante, ¿no? Que ella fue quien le recomendó mi nombre, porque yo lo había visto a Daniel en Guayaquil en algunas ocasiones cuando él vivía allá. Y no había tenido el gusto de tocar con él, habíamos trabajado en el estudio algunas cosas. Pero después me dijo, Pablito, voy a hacer un homenaje a Soda, ¿te gustaría ser parte? Me recomendaron altamente tu nombre. Entonces dije, claro, por supuesto, cómo no, me encanta. Me dijo, vamos a hacer unos showcitos por ahí en un par de bares. No, ok. Entonces dije, bueno, han de ser unos tributos pequeños a Soda, pero qué gusto hacerlo con Daniel, ex tecladista de Soda Stereo mismo. Y me dijo, estoy viendo otros músicos, un cantante de la Argentina que canta muy bien. Entonces dije, ok, pero nunca, nunca, nunca pensé que iba a tener el impacto que tuvo, que tiene. Se decidió hacer el primer show de lanzamiento aquí en Quito. Esa primera etapa es para Daniel, Juan Carlos Macio de Guayaquil, Gabriel Moriano de Guayaquil, yo y Cayo Arancio, de la Argentina. Ajá, nos reunimos, nos juntamos a ensayar una semana aquí en Quito antes del show, que se hizo en Cumbayá, en un mall. Lindísimo el show, lindísimo la performance de todos. Y subí eso a las redes sociales, ¿no? Con la intención de ver, vamos a ver qué pasa. Al mes, tuvimos un show, una gira de 12 conciertos en México, ¿no? De 12 ciudades. Al mes de eso. Siempre fue lindo porque siempre hay inconvenientes, ¿no? Que el pasaje que no pusieron a otra cosa, que una persona no pudo. Todas esas cosas que le hacen más linda las vivencias, ¿no? Pero la primera vez que yo iba a tocar a México, y fue con Soda, con Soda Eterno, gracias a Daniel. Entonces, esa gira, en esta época creo que Hugo Ferro estaba de su productor. De gira de medios o de gira, no sé. No todavía, en esa primera época no. El Hugo entró un poquito después, me parece que en el año 2018 me parece que entró el Hugo. ¿Cuándo empezó el proyecto? ¿2016? Fines del 2016, en agosto del 2016. Y la primera gira esa fue fin de septiembre y octubre del 2016, esa primera gira mexicana. No nos quedamos locos, no pensábamos que iba a tener ese alcance, nos agarró un poco a todos así medio desprevenidos, pero lo hicimos bien, lo hicimos muy bien. A partir de eso se amplió el espectro, el panorama, y volvimos muchas veces más a México, en Colombia también algunas veces. Después ya vino, lamentablemente ya van a ser 2 años de la trágica muerte de Daniel, ¿no? Una que nos impactó, pero... Uh-huh. Así es. Personalmente feo, pero bueno, son cuestiones de la vida ya, que le va a ser. Entonces ahí no sabíamos si seguir con el proyecto, hablábamos con los muchachos, teníamos algunas giras que se cancelaron por eso del fallecimiento de Dani, y quedaron un par de giras en México, que te digo es el país donde más hemos ido a tocar. Fuimos y la gente lo recibió muy bien, entonces hemos decidido seguir con el proyecto y de las experiencias más lindas de la vida, ¿no? Tengo que agradecerlo a Daniel allá en el cielo donde ande, a este caballero que me dio el chance de formar parte de eso. Así es, yo también tuve la oportunidad de escucharles a ustedes en vivo en algunas ocasiones. Y pienso que, o sea, más allá del sonido que era súper nítido, o sea, fiel a lo que era Soda Stereo, la imagen de Cayo y la voz de él, o sea, también fue como wow, o sea, uno le veía a Cayo claro. Y era una similitud wow a Cerati. Sí, por supuesto, sí, uno mismo se confundía. Yo tuve la suerte cuando estaba con los Crux de tocar varias veces con Gustavo Cerati, ¿no? De estar en shows compartiendo escenario con él, como Cerati, no como Soda, ¿no? Y tuve la suerte de conocerlo y conversar con él. O sea, yo nunca me imaginé que iba a pasar lo que pasó luego con Gustavo, pero fue una gran persona, como todo genio, un poco introvertido, ¿no? Gran persona. Me acuerdo claramente de ese show donde fue Fito Páez, Gustavo Cerati, Charly García, ese famoso show donde los llevaron presos a todos por la locura de Charly García, aquí en Quito, ¿no? Entonces yo cuando lo veía Cayo en el escenario, era como verlo nuevamente a Gustavo, ¿no? Yo nunca pude ver a Soda Stereo en vivo, nunca pude verlo porque cuando se presentaron aquí en Quito en esa época, yo era muy niño. En Guayaquil, ¿no? El último concierto fue en Guayaquil. Sí, ese no pude verlo porque yo tenía un show con Rockbox en Riobamba y toda Riobamba se había ido a Guayaquil a ver a Soda. Y claro, no fue nadie en nuestro concierto, no pasa nada, pero no pude ir a ver ese show. Y de ahí yo los vi una vez en Buenos Aires, muy, muy lejos, cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Buenos Aires, pero los vi muy de lejos, que no lo cuento como haberlos visto. Fue un show que hicieron ahí en la Avenida 9 de Julio de Buenos Aires, gratis por las fiestas de la ciudad. Entonces no los vi, solo les escuchaba a lo lejos nada más. Pero con Gustavo sí tuve el chance de conversar, de fumar un par de cigarrillos, de compartir escenarios. Lindísimo. Hermosa experiencia, o sea, uf, Gus sigue siendo y será un referente del rock argentino por siempre. La música es eterna, ¿no? Así que me parece que súper bien acertado después retomar o hacer Soda Eterno y después del fallecimiento de Dani, Soda Infinito, ¿no? O sea, supongo que por eso viene el cambio del nombre, ¿no? De Soda Eterna a Soda Infinito. Sí, o sea, hay algunas variantes extramusicales que influyen también, pero el homenaje sigue. Queremos que sea así infinito, porque no solo por Gustavo, sino ya por nuestro querido Daniel. Entonces, veamos, esperemos que pase la cuestión de la pandemia. No sé cuándo podremos volver a tocar, cuáles serán las condiciones para ir a tocar, cuáles serán las condiciones para el público de ir a un show grande en vivo, no lo sé. Así que, pero ahí estamos, con todas las cosas, dándole, esperando simplemente que todo salga, vuelva en medio de la normalidad, ver cómo será. No tengo idea cómo sea, tal vez. No sé cómo van a hacer la cuestión del distanciamiento en shows en vivo, por ejemplo, no tengo idea, pero no sé, vamos a ver. Porque el tema, por ejemplo, de retomar, ¿no? El Soda Infinito también sería sin Cayo, tengo entendido, ¿no es cierto? Porque él fue a vivir a otra ciudad. ¿Cómo más claro, o menos está el plan, digamos? O sea, más allá de la pandemia y esas cosas, ¿cuál sería el plan general, como quien dice, el piloto? El plan, la cuestión de Soda Infinito es que seríamos como base los tres músicos, Fran Guerrero en la batería, Santiago Izquierdo en el bajo y yo en la guitarra. Y tenemos, por ahora está Juan Hernández, un amigo de Buenos Aires también, que es muy buen cantante, canta muy bien con las cosas de Gustavo, se le asemeja bastante también. Entonces ahora estamos con él básicamente de planta, pero Soda Infinito es un proyecto, es un homenaje latinoamericano, lo queremos manejar de esa forma. Entonces pueden ir rotando las personas, no necesariamente va a ser siempre. O sea, vamos a tener a Juan como nuestro frontman principal, pero también estaba Brian Tolenti, otro amigo de la Argentina. O sea, en alguna ocasión tocamos con un amigo de México también. Entonces, esa es un poco la idea. Es un poco la idea que sea Soda Infinito, ¿no? Que sea un proyecto de hermandad de Latinoamérica en homenaje a Soda y a Gustavo. Así es, bueno, me parece, es un proyecto súper lindo, el mejor de los éxitos, veamos realmente cuál es el camino que todos vamos a coger de aquí en adelante. ¿Cuál es el tema, para ya ir finalizando, que quisieras compartir en esta, en esta parte? Bueno, ya estamos hablando de soda, entonces pasamos etapas, vamos con este tema, esta versión de Sobredosis de TV, Sobredosis de TV, la famosa canción ochentera de Soda, ahí hecho con mucha humildad, con mucho orgullo por Soda Infinito. Genial, entonces vamos con Sobredosis de TV. Hemos llegado al final de nuestro programa. Quiero agradecerte infinitamente por habernos acompañado, por habernos contado sobre ti, sobre tus proyectos, sobre las vivencias, sobre los noventas, sobre reinventarse, sobre absolutamente todo. Ha sido realmente una jornada súper chévere para mí. Espero que también para todos los que nos hayan visto. Quisiera, no sé, que nos des un mensaje, que dejes un mensaje a los artistas, gestores culturales de nuestro país y del mundo, ¿no? Que nos están viendo ahora. ¿Qué les podrías decir? Bueno, primero gracias, Yafa. De verdad, ha sido una plática muy linda. En serio, a mí me gusta conversar estas cosas que son como que más de fondo nuestras, ¿no? A veces a los artistas no les gusta mucho hablar de sus cosas personales, o decir nombres o etapas que son, digo, no hay ninguna cosa por qué, hay que decir, todas son vivencias, todas son experiencias. Yo contentísimo de que la gente lo escuche y sobre todo contigo, mi querida Yafa, de verdad, gracias, gracias por darme el chance. Como mensaje, yo creo que el positivismo, ¿no? El positivismo, ver las cosas, lo que hablábamos, lo que yo ponía como ejemplo, lo que a mí me ha ocurrido. En momentos difíciles, siempre va a haber un lado bueno, siempre va a haber un lado positivo, no importa cuán dura sea la tragedia, siempre va a haber un lado bueno, así que siempre vamos viendo las cosas por ese lado, por el lado bueno. Pónganle pasión a la música, a los colegas músicos, a los colegas que están dentro de la música, a los amigos que están en otras facetas del music business, ¿no? Los productores, la gente que hace shows. Estamos seguros que todo esto se va a retomar, no sé las condiciones, pero todo se va a retomar y todos vamos a salir más ávidos de tener eso. Entonces va a haber una reactivación muy fuerte. Y a todos simplemente ver las cosas con positividad, las cosas con positividad porque siempre hay algo bueno, siempre, siempre, siempre. Y agradecerles de corazón a todos, honestamente de corazón, muchísimas gracias. Y especialmente a ti el día de hoy, ya.